aún no sé a dónde voy, perdido en un incierto túnel, huyendo del vacío a buscar la luz, y en las tinieblas mi canción es un fuego encendido para que me veas, Señor. ¿Qué es lo que puedo hacer cuando uno ve la guerra absurda? Los ojos cerraría para no mirar. Hay otro mundo allá detrás, y por lo que no veo, mis ojos abiertos. Fuente de vida que me libre de la oscuridad.